con esta cortina llega el porteño de ley, a Caballero de Día, lo saludamos. Muy buen día, Juan Carlos, ¿cómo va eso? Estás muteado, te han silenciado, no dejes que te silencien, a ver. Sí, ¿qué? siempre me olvido. Bueno, buenos días a todos. Buen día, ¿cómo estás? A toda, a Sandra. Gracias, Juan Carlos. Por su carácter de mujer, que ahí en mi telefonito la veo especialmente. Después son los demás varones, así no, que... Está Romy, su hermano. No, a Romy no la estoy viendo, claro. Por eso. Ah. Bueno, solo porque no la veo. Ah, está. Saludo especialmente a Néstor como colega. Somos colegas de la historia. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y voy a lo nuestro, pero antes de irme, si vos me permitís, sí, voy a hacer una, ahora que digo colega, una anécdota de Borges sobre la palabra colega. A ver. ¿No es cierto? Bueno, igual saludo a Hamilton, porque si no va a parecer que lo discrimino a Hamilton. No, porque habló en contra del jefecito no quiere decir de que yo lo discrimine. Y eso que yo no soy hincha de River, muy por el contrario, pero bueno. Juan Carlos, saludamos también a Carlos. Para mí es un placer escucharlo, Juan Carlos. Me interesa lo que va a contar. Bueno, muy bien. Lo que voy a contar es lo siguiente. Como estamos en veda, no voy a hacer lo habitual. Pero sí creo que en esta campaña que fue bastante vaciada de contenidos, de sentidos concretos para la ciudadanía, de propuestas... Sin embargo, inevitablemente, algunas cosas interesantes fueron surgiendo, y la verdad yo creo que en la próxima fase electoral, luego del domingo, vamos a tener una campaña que quizá mantenga estos rasgos de cierto vaciamiento ideológico, de cierta espectacularización, pero creo que se va a ir inevitablemente a discutir un poco más las cuestiones que tienen que ver con la vida de la sociedad y con la perspectiva de la nación. Un punto que fue surgiendo, que yo quiero hacer una mención o reiterar sobre nuestra ciudad, es el tema de la tierra y el tema de la vivienda en nuestra ciudad. Uno podría decir que es un tema universal, que es un tema de todo el país, y es cierto, pero en nuestra ciudad yo diría que se justifica mucho menos que tengamos un agravamiento tan grande del déficit habitacional. Lo primero que creo que hay que decir que esto no es un problema de oferta y demanda de bienes, de departamentos, de casas, sino que es un problema de decisión política y de la orientación política que se da alrededor del tema de la vivienda. Vos fíjate que en el censo del 2010 en nuestra ciudad había 2.900.000 habitantes, que es casi igual, un 2%, al de 1947. 70 y pico de años después tenemos la misma población y sin embargo el nivel de construcción ha sido muy muy grande y el déficit de vivienda sigue creciendo. Por lo tanto hay una dicotomía, una contradicción que sobre la que hay que actuar. Las contradicciones existen, el problema es cómo se actúa sobre ellas. Hay un crecimiento de lo que ahora se llama, hay una nueva palabreja, que es la inquilinización. O sea, que hay un crecimiento de los inquilinos y un decrecimiento de los propietarios, muy particularmente de los pequeños propietarios, que tienen mucho que ver con aquel sueño del crecimiento social, un sueño legítimo, ¿no es cierto?, de trabajadores, de clases medias... muy por el contrario, lo que hubo fue un fuerte crecimiento de la construcción de viviendas y de privatización de terrenos públicos. Mirá, en el 2010 había 1.426.000 viviendas y con una población que ahora es casi igual, y en aquel entonces había viviendas ociosas 288.864 sobre 2.900.000 habitantes, prácticamente un 10%, un 9 y pico%. Y ahora que no tenemos el censo del 2020, lo vamos a tener el año próximo por la pandemia, pero las informaciones de las ciudades que tenemos, que somos 3.050.000, y tenemos un déficit de vivienda de casi 300.000. Se redondea porque no tenemos la cifra exacta. En una ciudad de 3 millones tenemos 300.000 viviendas vacías. Bueno, decíamos, ¿son fenómenos universales? No. Tenemos el doble que las ciudades latinoamericanas, que el promedio es del 5%. ¿Dónde están concentrados los departamentos y viviendas vacías? Madero, Recoleta y Palermo. Está claro que hay una gran concentración de especulación inmobiliaria que tiene que ver con esas zonas donde el crecimiento del precio por metro cuadrado es muy superior al resto, por lo tanto allí se invierten e invierten, más allá de que departamentos vacíos, teniendo en cuenta que hay 300.000 ahí a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Por lo tanto, ahí tenemos entonces una clave. No es que no se construye, no es que no hay vivienda, sino que están concentradas y vacías. El problema entonces no es aquel pequeño comerciante, clase mediero de cualquier especie que pudo tener uno o dos departamentitos, sino a modo de ahorro, sino la gran concentración que se generó más que nada en los últimos 10 años. Es un proceso que viene de antes. La vivienda en la ciudad, más que nada después del primer peronismo, se había popularizado más que nada por los créditos del banco hipotecario, que eran fenomenales, y ahora estamos en un proceso que es exactamente lo último. Mirá, los hogares propietarios pasaron de 690.000 a 648.000, o sea, decrecieron un 67%. De un 67% a un 56%. En definitiva, estamos ante quizás uno de los mercados más desregulados que existen, ante uno de los problemas sociales más grandes que existen. Es imprescindible que el Estado porteño invierta en vivienda popular, que el Estado nacional lo haga, para trabajadores humildes y para gente con ingresos fijos, con buenos ingresos fijos, o sea, de clase media, para poder salir al encuentro de este gravísimo derecho humano que está siendo vulnerado muy particularmente en esta ciudad tan rica, y sin embargo este problema está cada vez más agravado. Ni que hablar que hay un crecimiento muy grande, también, por allí tengo el dato, de la gente que vive en los barrios populares. O sea, gente muy humilde que cada vez y puede acceder menos a vivienda humilde y tiene que ir a esos barrios populares. En suma, bueno, pasará el domingo, tendremos dos meses mucho más intensos, pasará el 14 de noviembre, está claro que tenemos que abordar este problema en nuestra ciudad. Juan Carlos, antes de que te vayas, nos falta la anécdota de Borges, sí, el colega. Sí, es cierto, ya me olvidaba. Cuando dije colega me acordé. En una oportunidad Jorge Luis Borges se cruzó con Monseñor Cuarrachino. Ajá. Entonces, en Borges le dijo, ¿cómo le va, colega? ¿Cómo está usted? Entonces Cuarrachino le pregunta, ¿por qué usted me dice colega? Bueno, porque los dos vivimos de la ciencia ficción. Eso le dice Borges. Está claro que muy bueno. No descubrimos nada si decimos que este hombre era un genio, más allá de su ideología política. Ah, corrosivo. Bueno, chao, colega, entonces, saludos a todos. El mejor. Chao, Juan Carlos. Borges era el mejor. Muy bueno. Gracias, Fernando. Juan Carlos Junio, porteño de ley, aquí con su columna habitual en Caballero.